esta forma damos inicio a una emisión más de su programa de Bikers, programa de Radio Biker. Rodas nocturnas a través de la radio de la comunidad Biker MX, rodadas nocturnas. Muy buenas noches a toda la banda biker de distintas partes del país y de algunos otros países. Les mando un saludote y un abrazo. Y ya comienzan los saludos. Muy buenas noches, banda. Si no ven nada, si nada más ven un cuadrito negro en su Facebook, es normal, no pasa nada, no se asusten. Estamos retransmitiendo nuestro programa de radio a través de Facebook. Esta noche, primero de noviembre del año 2016, Día de Muertos. Bueno, uno de los dos días de muertos que celebramos aquí en México. Hoy es martes, primero de noviembre del 2016. Son las 11 de la noche con 14 minutos. Y ya estamos en vivo. Le mando saludos a César Lopes, que ya llegó. Sergio Lemus, dice que no se ve nada. Sergio Arturo Aceves, dice que aquí andamos, muy bien. Rutilio Sánchez, buenas noches. Adiam Silva, dice que oscuridad total porque es un programa de radio. Daniel Daker, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Colectores Nesa, por ahí anda, le mando un saludo. Lourdes Casares nos dice, saludos chicos, le mandamos un saludo. Andrés García Espinosa, chingón, saludos desde Uruapan, le mandamos un saludo. Miguel Ángel Molotia Bernal, buenas noches Motoclub Moteros de Uruapan, saludos a toda la banda biker, saludos. Lourdes Casares dice que excelente música, muchas gracias. Adiam Silva, excelente canción, muchas gracias. Comunidad Biker, mis brothers de comunidad que andan por ahí escuchándonos, nos dicen feliz Día de Muertos. Felipe Toris, buenas noches. Julio Roberto, Mimbela, buena rola, dice saludos a Ciudad Delicias, familia Mimbela, le mandamos un saludo. Roberto Carlos dice buena rola. Luis Echeverría desde Cuernavaca nos manda saludos. Miguel Ángel Calderón le manda un saludo hasta Impulsora. Humberto Ramírez, saludos banda desde Córdoba, Veracruz, le mandamos saludos. Ale Olarte nos manda saludos. Dice April B, que aquí que vendemos es un programa de radio, mi estimada April de Bikers. Víctor Rodo Rodríguez nos manda saludos desde San Luis Potosí. Alberto Arteaga García, saludos desde Tepeji. Nomás son saludos en este programa, dice April. No, pues empezamos mandando saludos y ahorita vamos al tema. Julio Roberto nos comenta de su rodada villista 4 y 5 de noviembre. Ciudad Delicias, Chihuahua. Claro, toda la banda invitada, por supuesto, a Ciudad Delicias, Chihuahua, a esta rodada villista de Julio Roberto. David Salvador, como siempre está ahora, Yucatán presente, saludos. Erika Andrade, le mandamos saludos también, muchas gracias. David Salvador quiere una rola de Oasis. Ok, la vamos a buscar. Cigarettes and Alcohol, ahorita la buscamos. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan en este momento. Pachuca Hidalgo presente, Road Warriors, Tlaxcala, nos manda saludos. Uco, Erika le manda saludos al locutor, nada más, para que vean, ¿eh? Bueno, pues en la línea, esta noche me acompaña mi querido y distinguido amigo David Caballero. Por allá anda, David, ¿ahí estás? Sí, aquí estamos, escuchándote fuerte y claro. Perfecto, mi estimado David. ¿Nos están escuchando entonces? Por ahí anda Neftalí también. Anda con los niños porque vamos llegando corriendo de pedir calaverita. Los está despintando porque ya... Se tienen... Ah, pero mañana no hay escuela, ¿verdad? No, mañana no hay escuela. No hay escuela ni trabajo. No, o sea, afortunadamente. Que, afortunado, ya era justo y necesario, ¿no? Pues sí, ya era necesario. Más necesario unas vacaciones, ahora que se puedan, nos vamos a ir de una escapada, pero... Ah, muy bien, sí, también ya es justo y necesario. El Día de Muertos. Muy bien, amigo, pues le mando un saludo a Nef, que por ahí anda también. Y qué bueno que estés con nosotros, mi estimado David, porque ya nos estamos preparando para nuestra próxima rodada, ¿no es así? Sí, ya estamos ahí, muchas peticiones, te comentaba en el programa pasado. Ajá. Hicimos un grupo de WhatsApp donde ya tenemos varios integrantes. Ah, muy bien. Están pidiendo que vayamos a Valle de Bravo. Valle de Bravo, oye, pues estaría súper bien, ¿no? Valle de Bravo, un lugar muy bonito, muy tranquilo. Yo creo que una rodadita relax para ese día, ¿no? Sí, quieren que sea entre el 12 y el 13 de este mes. entre el 12 y el 13 de este mes. Ajá. De noviembre. Yo lo veo complicado ya por logística, porque pues estamos a primero, tendríamos nada más escasa semana y media para organizarlo. Exacto, es lo que yo comentaba con este Leo Vega, que es uno de los que está ahí en el grupo con nosotros. Pero pues vamos a ver, ya la información ya te la estaremos pasando en estos días, para que ya salga oficialmente. Pero sí, yo creo que lo vamos a alargar una semana más. Sí, por lo menos, yo creo. Comento lo que la gente nos pide. Yo creo que sería lo ideal que fuese para la última de noviembre. Y les voy a decir por qué rápidamente. Lo que pasa es que cada rodada que nosotros organizamos conlleva una logística. De hecho, hasta nos vamos de avanzada una o dos semanas antes para verificar las condiciones del camino, para tener un lugar a donde llegar a comer, para distintas situaciones. Entonces, con tan poquito tiempo, poder hacer una logística ideal, pues resulta bastante complicado. Entonces, yo creo que sí quedaría mucho mejor para la última de noviembre, para que nos den oportunidad de desarrollar bien esa logística y que la rodada salga como todas nuestras rodadas, excelentemente bien, ¿no? Sí, sí, es lo más ideal. Además, como te comento, ya hay varios integrantes y pues muchos están apoyando y es lo que te pedían ellos, ¿no? Que quería que fueran entre el 12 o el 13 de este mes, pero no, yo voy a platicar con ellos para que, obviamente, nos podamos ir una semana o dos semanas después, que sea la última semana de noviembre. La última. Vamos a visitar Valle de Bravo. La última de noviembre para visitar Valle de Bravo. Yo creo que estaría súper genial. Un lugar padrísimo y sobre todo, ¿sabes qué? Que yo considero que es un lugar idóneo porque, como habíamos comentado después de nuestra rodada pasada a Yecapixtla, ahora queremos organizar una rodada para todos los niveles, ¿no? Sí, que nos puedan acompañar todo tipo de cilindradas y que sea desde novatos para que vayan agarrando práctica en la carretera. Sí, eso es bien importante porque también es algo que nos piden bastante. Sobre todo después de esta rodada Yecapixtla, la gente se emociona, ve las fotos, ve los videos y nos quiere acompañar, pero pues es gente que apenas comienza, que tiene una moto de cilindrada chica y pues que sí, sí está ansiosa por rodar y creo que también merecen la oportunidad, ¿no? Que puedan sacar sus máquinas a la carretera. No me vas a dejar mentir y digo, ya tocamos el tema dos veces de la rodada de Yecapixtla, pero sí, hay que tener cierta pericia para salir a carretera. Y a Valle de Bravo, pues no son tantos kilómetros, si no mal recuerdo, son como 80 kilómetros. No he hecho la avanzada, ya he ido yo a Valle de Bravo, pero últimamente. Sí, todos, pero el chiste es ir antes, un poquito antes, para ver pues las condiciones generales de la carretera, etcétera, ¿no? Exacto. Y ahorita pues, va a ser mucho frío por allá, por Toluca y eso, entonces hay que ver que también no. No, pues es lo de menos, ¿eh? Nos llevamos chamarra sobre chamarra y guantes y de todo lo necesario. Yo creo que es hasta más rico cuando hace frío. Y que vayan bien preparados por cualquier cosa, ¿no? Lluvia, frío, helada, cualquier cosa que vaya a pasar en la carretera, en el tramo que pasamos por el Nevado, por la Marquesa, por ahí, por todo lo que es Toluca. No vaya a ser mucho frío. Como salimos temprano, normalmente todas las rodadas empezamos temprano para no llegar muy tarde a nuestro punto de destino y también no regresarnos esta noche. Seguramente en la mañana va a ser frío. Pero no he ido últimamente, hace como un mes que fui a Toluca y hacía muchísimo frío, eran como las 12 del día. Sí, yo fui a Metepec hace como mes y medio y nos fuimos tipo, ¿qué serían? Yo creo que 2 de la tarde estábamos atravesando por ahí, por la carretera Toluca y estaba el aguanieve a todo lo que daba, ¿eh? Entonces sí es importante para mí que todos los que nos vayan a acompañar y más si van a ir todo tipo de cilindradas y gente que va a empezar a rodar en carretera, pues que vaya bien preparado para el frío y posiblemente hasta lluvia, ¿no? Por las condiciones que se han dado. Últimamente. No sé si estaba viendo los videos que hiciste la otra vez de la granizada que pasó aquí en la Ciudad de México. ¿Cuál otra vez? ¿Ayer? Ayer estaba yo aquí en tu pobre casa trabajando y de pronto empecé a oír en la ventana cómo rebotaban piedritas. Y ya me asomé y ¿cuáles piedritas? Se soltó la grasa así de la nada. Y pues rápido sacamos un video en vivo para que la gente que pues fuese a venir a esta zona, la zona de Villacuapa, pues mejor se abstuviese de hacerlo porque en segundos se tapizó de blanco el pavimento y sí es bastante peligroso rodar bajo esas condiciones. Entonces también es bien importante checar todo eso para que pues la gente que nos acompañe vaya segura y vaya tranquila. Pues recordarles que siempre nos acompaña una grúa, nos acompaña paramédico y nos acompaña mecánico, que en todas las rodadas que hemos organizado aquí en la comunidad biker ha sido de gran utilidad llevar la grúa y llevar todo el equipo que llevamos porque siempre, siempre sin excepción, ha sido necesario, ¿no? Sí, siempre superas, desafortunadamente regresa una o dos motos con alguna avería. La vez pasada pues, fue un chicote de una Ducati. Así un es. Avento que... Que le entró agua, ¿no? El agua al tanque de gasolina y ya no arrancaba. Así es, y se fueron en la grúa. Afortunadamente contamos con ese servicio tan útil. Y yo creo que la gente que ha utilizado el servicio durante nuestras rodadas, no nos va a dejar mentir, les ha sido de gran, gran utilidad, porque se olvidan del problema, ¿no?, tan grande que es para nosotros los bikers, que la motocicleta se quede varada en el camino y espera que llegue la grúa en una de esas, y todo lo que te cobra, ¿no? Sí, exacto, pues es una gran ventaja, y van, regresan cómodos y tranquilos, no tienen preocupación de que se vayan a quedar en la carretera y a ver quién los vaya a asistir o a recoger, ¿no? Exactamente, eso está en ese pendiente. La filosofía de que nos vamos todos juntos y regresamos todos juntos. Y la verdad, con todo el grupo que tenemos ahorita, con los que he estado platicando, de los más frecuentes que nos acompañan en las rodadas, que han estado ya constantemente con nosotros, pues estamos planeando que esta vez sea muchísima más convivencia, que estemos todo el tiempo pues, teniendo alguna actividad. Vamos a ver qué podemos desarrollar para Valle de Bravo. Y podamos tener algún tipo de actividad donde convivamos ya todos los que... Eso está padrísimo, ¿eh? Para allá, para ahora sí que para comunidad biker, ¿no? Y esta vez... pues los nuevos y los que se vayan a agregar, pues vean una verdadera hermandad, ¿no?, que tenemos ya por aquí. Que la tenemos, ¿no?, pero muchas veces sí es importante tener algo organizado en el sitio, porque pues la gente hace lo que quiere en esos momentos, se va a comer, se va a pasear, como en Yecapixtla, que algunos se quedaron al Campeonato Nacional de Motocross, que se celebró ahí, que llegamos nosotros al sitio, muy rica, por cierto. Y otros pues nos fuimos a comer, ¿no?, nos fuimos a echar una cecina, que ¿qué tal estaba? No, estaba buenísima. Y había estaba bonito el bueno, no tanto, deja bonito, no había muchísima gente en el pueblo. Es que era la feria. La Feria Internacional de la Cecina, amigo. Entonces, había de todo. Y la verdad, riquísimo todo y nos la pasamos increíble. Yo me divertí mucho y comimos súper bien. El regreso pues emocionante por la lluvia que nos agarró y todo el asunto, al final todo eso sirve de experiencia para los bikers. Y retomando esa parte, sí es importante dar las recomendaciones. Me gustaría que me apoyes con eso, que las próximas rodadas siempre se preparen con algún tipo de impermeable, para que si nos agarra la lluvia, pues no tengan ese problema de que se vayan a mojar y regresen con toda su ropa mojada, y es peligroso, aparte por el río que llega a dar. Sí, no. Empieza a entumirse y a temblar, ¿no?, por el frío que da. Sí, no, estuvo durísimo. La carretera, entonces, sí, esa es parte importante, sobre todo en esta época del año, señores. Es parte fundamental de todas las personas que salimos a rodar en carretera. Siempre cargar con nuestros impermeables. Yo sé que pues, hacen bulto, que a veces estorban un poco, pero júrenlo que si los llegan a necesitar, si los utilizan, van a dar gracias infinitas de habérselos llevado, porque si no lleva un impermeable y nos toca una lluvia como la de la vez pasada, termina uno hecho una auténtica sopa. Entonces, por favor, siempre, siempre carguen con su impermeable, sobre todo en estas rodadas, en esta época del año, porque las posibilidades de lluvia son muy altas. Y así pues llegan sequecitos sin mayor complicación. Yo les recomiendo mucho a nuestros amigos de Guerrero Biker, en este caso, los señores de Guerrero Biker, búsquenlos en internet, en Facebook, Guerrero Biker. Venden unos impermeables buenísimos, nada caros, que yo los uso, yo se los recomiendo porque son los impermeables que yo utilizo. Yo y mi esposa usamos esos impermeables. Y son impermeables completamente a prueba de agua, porque fíjate, David, que existen dos tipos de impermeable. Existen unos que son resistentes al agua, que en la etiqueta dice Water Resist, que esos son nada más para salpicaduras, para lloviznas, para cuestiones que no son muy fuertes, son impermeables ligeros, no son muy gruesos, pero que por lo mismo pues no cubren tanto en caso de aguacero. Y hay otros que son waterproof, que así lo dice en la etiqueta, que son a prueba de agua, que son impermeables más gruesos, más pesados, pero que en realidad esos son a prueba completamente de agua. Y te voy a contar una anécdota. El año pasado que nos fuimos a León, nos tocó una super tormenta cuando llegamos al evento. De regreso el aguacero terrible, pero gracias a esos impermeables, te lo juro, llegamos secos, obviamente pues la cabeza y todo eso que te salpica, porque eso no lo cubre el impermeable, pues mojados, ¿no? Pero, pues el casco, ¿no? Pero la, pues sí, claro, pero pues, se te mete al cuello el agua y eso, pero de ahí en fuera llegamos con la ropa completamente seca, y eso es una cosa formidable, amigo, porque es es una gran ventaja, sí, porque sí, no te da frío. No te da el frío, sí, está cañón. Entonces, se lo recomiendo mucho, vayan con nuestros amigos de Guerrero Bikers. Tienen una sucursal aquí en Villacuapa y otra en Azcapotzalco. Búsquenlos en Facebook. Y cómprenlos, son caros, ¿eh? No son impermeables costosos y les van a servir muchísimo, la verdad. Muchísimo. De ese consejo del impermeable, pues también los guantes. Si no traen guantes a prueba de agua, bueno, que no están completamente de piel. Habías recomendado en programas anteriores que traigan unos guantes, ¿no? De látex. Unos de cirujano, sí. Si empieza a llover, se los puedan poner. Y también alguna bolsita tipo Ziploc para sus pertenencias. Sí, mira. No cartera, dinero. Te voy a decir. Teléfono que traigan. El kit fundamental. El kit fundamental en esta época de lluvia, sobre todo si vamos a salir a rodar en carretera. Primero el impermeable, que es fundamental. Ese que no se les vaya a olvidar, por favor. Después un trapo, uno o dos trapos, para que se puedan ir limpiando la mica del casco, porque con la lluvia luego si es muy fuerte, pues no se ve nada. Y luego no se puede uno limpiar con el guante. Entonces siempre carguen con un par de trapitos, guárdenselos dentro de las bolsas de sus chamarras, debajo del impermeable para que no se vayan a mojar. Carguen, como bien dice mi amigo David, una bolsa de esas de sándwich, de la Ziploc. Una o dos bolsas, depende cuántas cosas traigan, para que puedan guardar su celular, su cartera, su cámara, lo que no quieran que se vaya a mojar, lo meten en su bolsita Ziploc. Y finalmente, si sus guantes no son a prueba de agua, compren en cualquier farmacia unos guantes de látex, de esos como de cirujano, y tráiganlos también, y entonces si empieza a llover y eso se los ponen. Aparte, ¿sabes cuál es la ventaja de esos guantes? Que son térmicos, entonces pues el frío ya no te pega. Entonces ya es doble ventaja, no se mojan las manos y no se les entumen por el frío, porque en una ocasión me regresé ya de noche de Acapulco, venía yo solito en la moto, y para pasar el pedacito ese de Tres Marías y toda la zona boscosa antes de entrar a la Ciudad de México, no era tan tarde, David, eran las 9 de la noche más o menos. Pero el frío en esa zona, amigo, y no era invierno, estoy hablando de junio o julio. El frío en esa zona a esa hora es algo bastante impresionante. Y como yo no traía guantes de cerrados, traía guantes de esos que no traen las puntas de los dedos. Te lo juro que yo sentía cómo se me pegaban las manos a los mandos por el frío y el sudor. No, entonces, sí te creo, no es nada agradable. No sé si recuerdan, hasta él y yo fuimos allá a Tres Marías también. Ajá. Y de regreso nos agarró la lluvia, eran como las 10 de la noche, 11 de la noche que íbamos para allá, para Tlalpan. Y veníamos de allá de Tres Marías, y no, lloviendo, y el frío, y yo no traía ni impermeable, no traíamos guantes de látex, no traíamos nada, o sea, traíamos el equipo básico, que el casco, chamarra... Pero nada extra para protegerse de la lluvia. Prueba de agua. No. No, hombre, no, o sea, horrible, yo venía temblando y así manejando, y se siente horrible. Sí, no, no, entonces, por favor, señores, carguen con eso, sobre todo ahora en esta época de lluvias... Que la lluvia no avisa, nosotros tratamos de pasarles el dato, la información, pero seguro va a ser inevitable que de pronto les toque. Entonces, mejor estar preparados ante cualquier tipo de eventualidad. Es un consejo que les damos aquí en Comunidad Biker MX. Entonces, estén preparados porque ya vamos a lanzar la convocatoria. ¿Para cuándo tendremos resuelta la fecha para poder sacar la convocatoria para la gente? Porque ya nos comienzan a preguntar aquí en el chat, amigo, que cuándo se va a anunciar para que se unan a nosotros a esta rodada. Pues la avanzada yo creo que la hago esta semana. Voy a ver si me acompañan algunos amigos que ya tenemos aquí en Comunidad Biker, o voy yo con Stalin, y ya más tarde espero que el viernes. Bueno, ya compromiso yo creo que ya para el viernes ya tengo bien la información para que ya se pueda publicar, hacer oficial. Perfecto, buenísimo. Bueno, ya escucharon. Y apartar sus lugares y todo, porque también hay que recordarles que pues siempre por seguridad de todo el contingente no podemos llevar más de 50, 60 motos, ¿no? Sí, nuestro máximo son 70 motocicletas, porque los servicios que prestamos se calculan con base en la cantidad de motos. Entonces no podemos llevar motos que excedan esa capacidad de servicio, porque si no, pues imagínense que llevemos capacidad para 3 motos y se descompongan 5, pues ya nos vamos a meter un problema ahí. Entonces siempre llevamos ese cálculo, por eso es muy importante que entiendan que nuestras rodadas son con límite. Yo sé que todos quieren salir a rodar, que se quieren divertir, pero deben comprender que es por seguridad de todos. De Comunidad Biker es el 4613-0671, 4613-0671, bueno, le agregan el 55 antes para que puedan mandar un mensaje directo con su número telefónico. Y los agreguemos. En WhatsApp. solicitando que se les agregue al grupo de la rodada para que tengan la información ahí con nosotros. Pues ya escucharon, señores, 46-13-06-71. Le agregan el 55, o sea, 55-46-13-06-71 para que se puedan unir a este grupo de WhatsApp. Charlitos Pez nos manda saludos desde Naucalpan. Leo Echeverría, ya lo leímos. Rubén Medina dice saludos de Motorrucos Motoclub, Sinatra, México. Fernando, que nos vayamos a Valle de Bravo. Leo Echeverría, que se quiere unir. ¿Cómo se puede hacer? Pues ya va a salir publicado. Benito Galindo, saludos a Iguala Guerrero para el Beni y su esposa Magali. Miguel Ángel Molotla Bernal, que saludemos a su esposa Ángeles Paz, que hoy es su cumpleaños. Le mandamos un aplauso, a ver. Un aplauso. Un buen día, ¿no? Para festejar un cumpleaños, amigo. ¿Mande? ¿No crees tú? ¿No crees que sea un buen día para celebrar un cumpleaños? ¿Cuándo? ¿El día de la rodada o hoy? Hoy, ¿no? Ah, hoy sí, claro. Claro. Mole, pan de muerto, todo lo que se puede comer hoy aquí en las tradiciones mexicanas. Las tradiciones mexicanas, por supuesto. No, sí, no, sí. La fiesta adentro, hombre. Yo no quiero expresar tanta felicidad, pero veníamos de aquí de Iztapalapa, del mero centro de Iztapalapa, y con tambora y alcohol y todo, pero todo muy tranquilo, ¿eh? Muy, ¿sí? Muy, muy padre. Nunca lo había disfrutado tanto como hoy. Qué bueno, me da gusto, mi estimado. Dice el más güey que una rola de Acapulco Tropical, por favor. Ahorita la buscamos. Carlos Ons dice saludos a todos los brothers de Comunidad Biker desde Acapulco y a toda la banda de allá, en especial a su hermano Raúl Villalobos, que lo felicitemos porque el 4 de noviembre es su cumpleaños. Felicidades a Carlos Ons. Felicidades. Dice Felipe Toris que si ahora vas a ser el capitán de ruta, mi estimado David. Estamos viendo entre Leo, tu servidor, Yosimar, tenemos allá algunos amigos también, grupo Motoclub Águilas, les mandamos un saludo. Hay varios que me están acercándose conmigo para ver esa logística de cómo nos vamos a ir esta vez. Pero para eso, ese grupo de WhatsApp, sí me gustaría, me interesa mucho que todos estén interesados de acompañarnos, aparte de la convocatoria oficial que se va a hacer en Facebook y todos los lugares que se tienen que ir, pues pagando obviamente, se tienen que ir inscribiendo y mandar su pago. Que manden su información por WhatsApp para que podamos coordinarnos y estar pues más en contacto, más directo, pues más rápido, más pronto, para organizarnos bien. ¿Vale? Perfecto, dice Víctor Vázquez. Víctor Vázquez, saludos amigos, aquí a sus órdenes con baterías de gel para sus motos. Le vamos a cobrar el comercial. Dice Calaverita, a ver, una calaverita, dice, hoy Ángel su programa Biker comenzó, muy rock and rollero, a la calaca molestó. Saludando a sus radioescuchas, a la rola le bajó, de repente, para no quedarse solo, a su amigo caballero le llamó. Para no sentirme tan solo y olvidado. Buenísima la calaverita, muchas gracias. Omar Vega nos manda saludos, mi brother Omar, le mando un abrazo. Saludo, Omar. José Velázquez. ¿Mandé? Ya está aquí Neftalí, por cierto. Ah, Nef, ¿cómo estás, Nef? Hola, muy bien, buenas noches a todos. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo andas? Bien cansada de que nos fuimos a caminar a pedir calaverita, pero ando con todo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo les fue a tus hijos? ¿Bien? Bien. Ah, excelente, tal cual debe de ser. Dice José Velázquez que es como cada martes, ahí está, muchas gracias. Saludos. Dice José que si todos podemos unirnos al grupo de WhatsApp, sí, pero luego va a ser un desmauser. Pero sí, ustedes éntrenle, lléguenle, no hay pex. No, de hecho está todo controlado, hay mucho respeto y la verdad es que sí está muy controlado. ¿Ah, sí? Este WhatsApp sí, lo está manejando, ya que estamos haciendo aquí la publicidad y el comercial. Ajá. Nuestra buena amiga Michelle, que es nuestra encargada allí de ver las líneas telefónicas y se coordina con las afiliaciones junto con Neftali. Y pues ahí es un reglamento obviamente para el WhatsApp, ¿no? Para este grupo es exclusivamente para las rodadas. Y para coordinar quiénes nos van a acompañar y cómo va a estar la logística. Y pues muchos ofrecimientos, la verdad, la comunidad que está siendo muy grande, pues nos ofrecen muchos apoyos, muchos buenos deseos y mucho apoyo, muy buenos contactos que tenemos ya, gracias a esta amistad que se está haciendo este grupo. Y pues vamos a ver qué tal sale esta nueva rodada a Valle de Bravo. Pero sí que se unan, no hay ningún problema, no hay límite, nada más lo único es que es exclusivo para la rodada. Y que se maneja mucho respeto, ¿no? Para no tener que bloquear a nadie o tener que sacar a alguien del grupo. Ah, muy bien, ya escuchen, señores, pórtense bien. Dice José Luis Vázquez que se quiere afiliar con una membresía Black, que qué beneficios podría tener. Ahí les van, fíjense, denme un segundito. Ahí les va. Mira, mi estimado Vázquez, tienes las dos opciones. Puede ser con seguro o sin seguro. Sin seguro, la membresía por un año, la Black, que es el nivel más alto que tenemos, te cuesta $1,350. Ya la bajamos el precio de esa membresía porque ustedes lo pidieron. Ya ahora nada más cuesta $1,350. Y se te da tu kit de bienvenida, que es un pin y tu gorra. Todos los descuentos con nuestros patrocinadores. 30% de descuento en nuestras rodadas. Descuentos especiales en talleres certificados, porque aquí tenemos una red de talleres certificados que va creciendo todos los días para que ustedes lleven sus motos a lugares de confianza. Nada de que llevaron su moto y le cambiaron piezas o no se las arreglan o les dicen que tiene una cosa que en realidad no es, no. Aquí nosotros verificamos esos eres y por eso los certificamos, para que la gente de Comunidad Biker que presente su credencial obtenga su descuento y el enorme beneficio de que realmente va a pagar por lo que le van a hacer a su moto y le van a hacer un buen trabajo. Les damos también su parche por kilómetros rodados, porque también es un orgullo rodar y es un orgullo portar estos parches o estos pines, puede ser un parche o un pin. Son dos parches por año, a los 5,000, a los 10,000, a los 15,000, a los 20, 25,000 kilómetros y de ahí en adelante. Apoyo legal para que eviten abusos policíacos. Eso es bien importante porque cuántas veces nos paran los patrulleros y nos quieren sacar dinero. Entonces ustedes cuentan con un abogado que trabaja 24 horas, 365 días del año para que ustedes llamen, digan, oye abogado, fíjate que aquí este patrullero me quiere sacar una lana por esto y esto y lo pongan en su sitio. Asistencia médica 24 horas, 365 días del año también porque uno como biker siempre está expuesto. Bueno, pues con esto ya tenemos asistencia médica. Dos servicios de grúa sin costo al año. Esto a nivel nacional. Si ustedes son miembros de Comunidad Biker con su membresía Black y se les descompone su motocicleta en Yucatán, en Monterrey, en Oaxaca, en la Ciudad de México, donde sea, pueden solicitar sus servicios de grúa. Son dos al año sin costo. Transmisión de mensajes de emergencia, por si hay que avisarle a alguno de sus familiares que tuvieron algún percance, lo podemos hacer. Taxis ejecutivos a precio preferente con descuento. Si quieren su seguro de responsabilidad civil, baratísimo, de verdad, lo bajamos de precio también para que ustedes cuenten con ese beneficio y cumplan con el reglamento de tránsito. Y bueno, pues sería básicamente lo que tenemos aquí para todos ustedes, para la gente que sea miembro de la Comunidad Biker en nivel Black. Yo creo que vale muchísimo la pena porque usando una sola vez la grúa, si se queda uno, por ejemplo, ¿dónde te podría decir? En la caseta Cuernavaca y uno tiene la necesidad de llevar su moto a la zona centro, ya con eso se ahorró esa lana, porque es lo que te cobran normalmente. Pero bueno, David. Sí, aquí estoy. ¿Tú cómo ves? No, sí, genial, te digo, te iba a decir, no te quería interrumpir. Regalo de casi nada. La verdad, sí. Tenemos casi nada en la membresía Black, hombre. 1,350 pesos. Todos esos beneficios, yo tengo la mía, y la verdad me siento mucho más tranquilo cuando ruedo, porque pues ya sé que estoy respaldado, estoy protegido, y que con esto, aparte de todos los beneficios que tengo, los descuentos en baterías, en llantas, en refacciones, en accesorios, en comida, en todo lo que nos dan nuestros patrocinadores, pues aparte de todos estos servicios que son súper efectivos, ¿no? Honestamente se paga sola con el primer servicio de la grúa si lo llegan a requerir, ¿no? Exactamente, y son dos al año, imagínate nada más. O con lo que te ahorraste de darle de moto al poli, ¿no? Los que tienen con nosotros y en todos los patrocinadores. Así es, exactamente. Vale la pena. Vale mucho la pena. Entonces, señores, ahí está. Para nuestro amigo Vázquez que nos preguntaba por los beneficios de la membresía Black, ahí están. Y también tenemos membresía Red y membresía Green, que son los dos niveles abajo de esta, que también tienen múltiples beneficios y que se los recomendamos bastante. Y que hay una gran ventaja, ¿no? Si quieren adquirir la Red y después quieren subirse a la Green o a la Black, porque a lo mejor nada más quieren conocer nuestro servicio, no nos conocen muy bien, apenas escucharon de nosotros y quieren saber pues de qué se trata y quieren probar, pueden acercarse con la Red, adquirir la membresía Red y después, posteriormente, si les agrada el servicio, pues escalarse a la Black, ¿no? Así es, exactamente. Y hablando de membresías y todo esto, a ver si por ahí anda Neftalí. Nef. Aquí está. Sí, aquí estoy. ¿Qué te parece si regalamos un par de membresías? ¿Cómo ves? Está muy bien. Vamos a regalar dos membresías rojas, cortesía de nuestros patrocinadores, en este caso, nuestros amigos de Seguros Ana. Si ustedes quieren un seguro de responsabilidad civil, les recomendamos mucho a nuestros amigos de Seguros ANA. Y si son afiliados a la comunidad biker en el nivel black y se quieren comprar su seguro ANA, aparte de todo, van a obtener un descuento. También nuestros amigos de Tatuarte, si ustedes buscan un tatuador en su ciudad, ingresen a www.tatuarte.ink, como tinta en inglés, tatuarte.ink. Ahí van a encontrar a los mejores tatuadores en su zona. Nuestros amigos de Dash, que ya próximamente entran en operaciones con su servicio tipo Uber, pero con motocicletas. Si ustedes buscan hacerse de un dinerito adicional, contacten a nuestros amigos de Dash, porque pueden sacar provecho de sus motocicletas. Nuestros amigos de Vento, si quieren una moto económica, ligera, confiable, nuestros amigos de Vento la tienen. Y estos son nuestros patrocinadores, y cortesía de estos patrocinadores de este programa de radio, les vamos a regalar 2 membresías de nivel rojo, 2 membresías red, y les vamos a regalar a las personas que se ganen esas membresías aparte su playera de Tatuarte. ¿Qué les parece, señores? Muy bien, excelente. Excelente. Entonces, la mecánica es muy sencilla, ahora los vamos a regalar de una manera bastante simple. ¿Qué te parece, Nef, que sea a la primer persona que nos llame por teléfono a esta cabina de radio? Ajá. Y que nos diga, ¿qué te parece que nos diga a dónde nos vamos a ir a rodar este próximo fin de noviembre? Nuestra próxima rodada, ¿a dónde va a ser? 75-76-21-40. 75-76-21-40, Lada 0155. La primera persona que nos llame y nos diga, ¿a dónde va a ser nuestra próxima rodada en noviembre? Se gana su membresía roja y su playera de Tatuarte. ¿Te parece bien? Está muy bien. Entonces esperamos su llamada, señores. 75-76-21-40. Dice Ángel GS que quiere pertenecer a Comunidad Biker. ¿Qué requisitos necesita y si es un motoclub? Pues no somos precisamente un motoclub. Somos una comunidad que reúne a motoclubes, a independientes, y que les proporciona servicios y beneficios para que todas estas personas pues tengan, se integren y tengan precisamente estos beneficios. En este momento está entrando una llamada telefónica, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Comunidad Biker, ¿con quién tenemos el gusto? Con Rubén Medina. ¿Con quién, perdón? Rubén Medina. Rubén Medina, ¿cómo estás, Rubén? Muy bien, gracias, aquí escuchándolos. Perfectamente, bien, es la primera vez que nos llamas, ¿verdad? Así es. Muy bien. ¿Te sabes la respuesta a la pregunta? Sí, la próxima rodada es a Pachuca. ¿A Pachuca? No, no es a Pachuca. Al Chico. ¿Perdón? Al Chico Hidalgo. ¿Al Chico Hidalgo? No, no es al Chico Hidalgo. Lo acabamos de decir ahorita en este programa de radio, mi estimado Rubén. Entonces, ni hablar. Ay, mejor suerte para la próxima. Un saludo, Rubén. Cuídate. Gracias. Hasta luego. Bye. Le falló a Rubén, pero está entrando otra llamada telefónica. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Comunidad Biker. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenas noches, con Leonardo Echeverría. Leonardo, a ver, Leo, ¿tú sí te sabes la respuesta a la pregunta? Sí, es a Valle de Bravo. Ah, muy bien. Nuestro amigo Leonardo ganó, Neftalí. Muy bien, felicidades, Leonardo. Aquí ya tenemos registrado tu número telefónico. Te voy a pedir, por favor, que nos llames por teléfono el día de mañana. No. ¿Ah, no? El jueves. Ah, perdón, sí, el jueves, porque mañana, ¿qué crees? Que mañana no trabajamos. Hay trabajo. luego Neftalí dijo, ¡no! Nosotros queremos trabajar, pero ahí las oficinas no quisieron abrir. Ah, bueno. Entonces, nos obligaron a descansar. Leo, te voy a dar el número telefónico al que te vas a comunicar. ¿Tienes dónde apuntar? Sí, permíteme tantito. Corre, porque se acaba el tiempo. Ya. Ya, listo. Mira, es el 4613. 4613. 06. 06. 71. 71. Es muy importante que des tu número telefónico del cual nos llamaste, porque así es como vamos a verificar tu identidad. Ok. ¿Sí? Presidente. Sí. Sale, pues, mi estimado Leonardo, felicidades. Ya eres parte de la comunidad biker más grande de México. Sí. Próximamente vas a tener tu membresía. Gracias. Un saludo, hasta pronto. Pues ganó Leonardo la primer membresía de la noche, señores, felicitaciones. Y vamos a regalar la segunda de una vez, porque si no luego nos gana el tiempo. ¿Tú cómo ves, Nef? No, sí, ya de una vez, caliente. En calor. Vamos a regalar la segunda membresía a la primer persona que nos llame por teléfono al 75-76-21-40. 7576-2140 y que nos diga, qué cosa nos podrá decir. Mira, ya está entrando la llamada y todavía ni les digo qué es lo que nos van a decir. A ver, vamos a pensar. ¿A dónde fuimos a rodar la...? ¿A dónde fue nuestra rodada pasada? Va, órale, me late. ¿A dónde nos fuimos a rodar la vez pasada? La primera persona que nos responda correctamente, ya está entrando una llamada telefónica, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Comunidad Biker, ¿con quién tenemos el gusto? Ay, perdón, no se escuchó, repítelo, por favor. Alejandro Ramos. Alejandro Ramos, muy buenas noches, Alex, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Perfecto, oye, ¿te sabes la respuesta a la pregunta? De hecho, creo que voy atrasado porque no he escuchado aún la pregunta. Bueno, ahí te va la pregunta, te la voy a hacer, te voy a dar la oportunidad. La pregunta es la siguiente, mi estimado Alex. ¿A dónde nos fuimos a rodar la vez pasada? ¿Dónde fue nuestra última rodada? Ay, la vez pasada se vieron que les agarró la lluvia, se fueron a Pachuca. No. ¿No fue a Pachuca? No, una última oportunidad. Bueno, la pregunta es la siguiente. Perdón, perdón. La última oportunidad, a ver. Trata de adivinar, aunque sea. No, de hecho, es que no es que adivine, es que me bloqueé porque sé que les agarró el aguacero. Sí, sí, sí, pero no fue a Pachuca. Ya sé. Corre. Tiene un nombre muy raro, ¿es Ixtiquilpan? ¡No! ¡Ni modo, mi! ¡Demonios! Mejor suerte para la próxima. Muchas gracias. Cuídate, bye. Le falló por poquito y le atinaba, ¿eh? Vamos a ver otra llamada más. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Comunidad Biker. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches, habla Fausto. ¡Fausto! ¿Cómo estás, Fausto? Tengo la respuesta. ¡Ah, sí! A ver, si es cierto. A ver, ¿cuál es la respuesta, Fausto? Es a Yecapixtla. ¡Vámonos! ¡Muy bien! Te has ganado tu membresía a la comunidad biker más grande de México y aparte de todo una bonita playera de tatuarte, mi estimadísimo Fausto. Muchas gracias. Mira, te voy a dar un número telefónico al que te vas a comunicar el próximo jueves porque mañana no trabajamos porque es festivo. ¿Tienes dónde apuntar? Claro, a ver, permíteme. El número es 4613... 4613 46 4613. Ah, 4613 0671 0671. Perfecto. Sale, muy importante, mi estimado Fausto, que proporciones el número telefónico desde el cual nos estés llamando en este momento para poder verificar tu identidad, porque ya nos han querido aplicar un par de chanchullos. No sean tramposos, por favor. Entonces, muy importante, mi estimado Fausto, ¿ok? Órale, pues, muchas gracias. No, felicidades, cuídate. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Bueno, señores, felicidades, hasta luego. Ya hubo ganadores esta noche aquí en Radio Comunidad Biker, dos membresías, dos playeras. Felicidades a los ganadores. Y si es bien importante, por favor, cuando llamen, para poder verificar su identidad, nos tienen que proporcionar el número telefónico desde el cual realizaron su llamada aquí a la cabina, ¿vale? Bueno, mi estimada Nef, pues... ahí vamos, poco a poco ya se va acercando la fecha para la próxima rodada. ¿Tú cómo ves el destino, Valle de Bravo? Ah, está súper bien. De hecho, en el grupo que tenemos de... ah, pues ves que el programa pasado se puso o se dejó... ajá. Que todos opinaran a dónde querían ir a rodar. Ajá, sí. La que ganó fue Valle de Bravo. Perfectamente. Pues es un lugar magnífico, yo creo que idóneo. Sobre todo porque no está lejos y muchos que tienen cilindrada chica nos van a poder acompañar, porque fue la reclamación de la vez pasada, pero pues deben entender que tenemos que ir organizando rodadas para distintos niveles, porque luego los expertos se nos aburren porque hacemos puras rodadas chicas y a la inversa. Entonces tenemos que darle gusto a todos al final del día, ¿no? Exactamente, no, está súper bien porque van a ir todas las cilindradas y ahorita va a haber... el grupo va a ser más amplio, ¿no? Hasta 64, porque la vez pasada, se puso un límite de motocicletas. Así es. Pues, y varios todavía me decían que si se podían inscribir, pero pues yo tenía ya que, o sea, que digo, se tenía un límite y... claro, claro. Cumplió y pues yo ya no podía seguir recibiendo más pagos, ya más... las motos, claro. Ahora sí, en esta va a ser hasta 70 personas, 74... Ah, perfecto, bien, ya escucharon, señores. Les voy a dar el número telefónico de Comunidad Biker una vez más. Ya lo dimos en el programa, pero se los voy a dar nuevamente Por si ustedes quieren solicitar información para pertenecer a Comunidad Biker, por si ustedes nos quieren acompañar a nuestras rodadas, por si quieren adquirir alguno de los productos que tenemos a la venta, lo puedan hacer sin mayor complicación. El número telefónico oficial de Comunidad Biker MX es el 4613-0671, 4613-0671, para que nos puedan llamar y pues nos podamos resolver todas las dudas que tengan, ¿no? Que de eso sí, se trata. Y una ventaja es que también si le agregan el 55 a ese mismo número, pueden mandar un mensaje de texto. Un WhatsApp. ¿Cuál? O un mensaje de texto normal, ¿no? Ajá. Exacto. Ah, perfecto, pues ya escucharon. Dice Alejandro Ramos que saludemos a su hijo de 12 años que al parecer... ¿Cómo que al parecer? Ya es un biker, dice. Va empezando, hombre. Dice, al parecer ya es biker. Al parecer. Bueno, ok. Dice Eli Ferreiro que saludos al club Guaynos Biker de Mazatlán, Sinaloa. En especial a las guaynas. Le mandamos un saludo a todas las guaynas de allá de Mazatlán, Sinaloa. Ya cada vez más gente nos escucha. ¿Te has dado cuenta, amigo? Claro que sí. Qué bueno que nos aguanten, que nos soporten. Son, ¿cómo se dice? No malinchistas, no son ¿Cómo se le dice a la gente que disfruta del dolor? ¿Ande? A la gente que disfruta del dolor, ¿cómo se le dice? Masoquistas. Masoquistas, eso, masoquistas. Dice Julio Roberto Mimbela, qué buena calavera, saludos a la comunidad biker, gracias. Julio César, el respeto ante todo, muy bien, así debe de ser, el respeto ante todo. David Salvador dice que le gusta la idea, que le resulta interesante. Alejandro Ramos, Valle de Bravo. Perfecto. Leti Vargas, saludos desde la Ciudad de México. Leo Echeverría, no tienes nada que agradecer. Roberto Domínguez, jaja, que no manchen, dice. Dice Daniel Díaz que cree que se van a rodar con otras personas, así como Capachuca, señores. Creo que a Pachuca no hemos ido en todo el año. Dice Roberto Domínguez que nos fuimos a comer cecina, que cada cuando transmitimos todos los martes de 11 a 12 de la noche, mi estimado Roberto. Felipe Toris, que hagamos un punto de reunión en Toluca. Estaría buenísimo, ¿no? Porque mucha banda, pues, para que no atraviese. Y estaría bien que pase. Una salida yo creo que va a ser aquí desde el sur de la ciudad. Yo creo que desde Biker Town. Ok. Sería un buen punto de salida por la ruta que vamos a tomar. Y lo otro estaría bien, vamos a ver si lo coordinamos con nuestros amigos de Metepec, ¿no, amigo? Claro, sí, estaría súper bien con nuestros amigos de Metepec, de Western Custom Garage. Le mando un saludo a mi amigo el Vikingo. Nos podemos organizar con ellos para que esta rodada salga de allá, por ejemplo, parte del contingente, ¿no? Sí, y ya seguir nuestro camino, ¿no? Hasta Valle de Bravo. Dice Fausto que cuando va a ser la rodada, sale publicado el viernes. José, que quiere que lo agreguemos al grupo. No te puedo agregar desde aquí, mi estimado José. Tienes que llamar al número telefónico, más bien no llamar, mandar un mensaje al número telefónico. Con su número y su nombre para que lo podamos agregar. Sí, con número y nombre, al 4613-0671, agreguen por favor el 55, 4613-0671, a WhatsApp, con su nombre completo y número telefónico para que los podamos agregar a este grupo de WhatsApp, donde estamos organizando ya las rodadas. Es lo bonito de la tecnología, nos simplifica mucho la chamba. Y sobre todo que su opinión cuente, ¿no? En comunicación constante. En comunicación constante y que la opinión de la banda cuente, porque yo creo que es importante que la banda también opine y nos diga dónde le gustaría que hiciéramos las rodadas. Honestamente, yo voy a hacer hincapié en eso. Eso es muy importante. La gente, bueno, lamentablemente el programa pasado ahorita, toda la comunicación no se dio a través de Facebook, se dio a través de WhatsApp, y algo muy importante que me comentaron algunos es esa parte que estás diciendo ahorita, que los tomamos en cuenta, que ellos puedan opinar a qué lugares. Pues a final de cuentas ellos son los que pagan y contratan otro servicio, que es el de la rodada segura, llevar grúa, paramédico, mecánico, asistencia legal, todos los beneficios que tienen con nosotros, ¿no? Como comunidad biker, pero que ellos puedan elegir el destino, porque al final de cuentas son los que van a rodar con nosotros, ¿no? Así es. Que quieren conocer, a dónde quieren llegar, eso es una hermandad y es algo muy importante, ¿no? Tomarlos en cuenta, porque al final de cuentas, pues para eso estamos todos juntos, ¿no? Para eso está haciendo esta comunidad más grande y pues hacerle honor a nuestro nombre, ¿no? Comunidad Biker MX, que es la comunidad más grande de motociclistas en México. Así es, efectivamente. Iba a decir algo, Neftalí. ¿Qué pasó, Nef? No, exactamente eso, la hermandad que se está viendo, el apoyo, el que se están conociendo, se está haciendo algo muy bonito, la verdad. Ay, no, sí. WhatsApp y las rodadas, porque ya hay un grupo de varias personas que nos acompañan en todas las rodadas. Y tomarlos en cuenta es importante. Importante. Todos, ¿no? Sí, exactamente, tomarlos en cuenta a todos. Y es que eso es parte, fíjate. Que sientan que su opinión vale, ¿no? Claro, eso es parte de la cultura. Sí. Es parte de la cultura biker. Dejen ustedes de rodar y todo, la hermandad, el compañerismo, el tomar en cuenta la opinión de los demás. Todo eso conforma la cultura biker. No nada más es agarrar la moto y prenderla y salir. No, no, claro. Si uno quiere ser parte de una comunidad, y sobre todo una comunidad tan importante como es la biker aquí en México, pues tenemos que aprender todo eso, ¿no? El respeto mutuo, el escuchar a los demás, el tomar en cuenta su opinión. Todo eso está conformando una gran comunidad que apenas vamos para el año de que comenzamos con esto, hasta enero vamos a cumplir un año. Y hemos avanzado muchísimo, hemos crecido de una manera que nunca nos imaginamos, y se los agradecemos de verdad a todos ustedes, porque ha sido gracias a el apoyo de todos los bikers que se han unido a esta comunidad, que hemos obtenido estos resultados y vamos por mucho más. En 2017 vamos a tener grandes sorpresas para todos ustedes. Ahorita ya entramos a noviembre de 2016, se nos está yendo de las manos y todavía tenemos un par de rodadas más muy interesantes, que es esta a Valle de Bravo y la rodada con la que vamos a cerrar el año, así que estén muy, muy, muy pendientes, ¿no es así? Sí, vamos a ver qué sorpresa les podemos tener para esta última rodada de fin de año. Vamos a ver qué se organiza con la comunidad, para con todos los... dejar el primer año de comunidad, ¿no? Deberíamos... También, claro, sí, sí, sí, así exactamente. Bueno, pues se acabó el programa, señores. De verdad, muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos soportado. Dice José Velázquez que le repitamos el número, pues con todo gusto, 4613-0671, 4613-0671. Adolfo quiere que le mandemos un saludo. ¿Perdón? 55, ¿no? Ah, el 55, mándenme con el 55, por favor. Adolfo García, que le mando un saludo, se lo mandamos. Al menos ya es al mediodía, no es tan temprano. Sí. No te vas a desmañanar. Eso sí, exactamente. Bueno, pues cuídense mucho, señores. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Despídanse, señores. Nef. Que pasen bonita noche a todos. Un abrazo. Feliz Día de Muertos. Que estén en rico. Que descansen mañana. Así debe de ser. Cuídense, banda. Un abrazo. Pásenla excelente. Bye, hasta chao. El próximo martes. Rodadas nocturnas de 11 a 12 de la noche. Por aquí. Por la radio de la comunidad biker.